pago por la cheve. Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Traigo todo pa' que siga cotorreando. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Traigo todo pa' que siga cotorreando. Soy el agua activado, más rápido y eficiente, pa' que usted siga enfiestado. Márqueme, llego en caliente. Soy más rápido que un rayo y estoy pa' toda mi gente. Y en 15 minutos llego con la cheve. Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Traigo todo pa' que siga cotorreando. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos. Siempre me la llevo ondeado para nunca andar cansado y llegar de ser caliente con todito mi mandado pa' que sigan cotorreando. Marqué el agua que he activado y en 15 minutos llego con la cheve. Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Traigo todo pa' que siga cotorreando. Traigo morras en mi troca hasta cigarros. Si no trae dinero, compa, aquí le fiamos.